Hola, buenas noches. Bienvenidos una semana más a Onda Sonora, una sesión musical de forma variada y fondo experimental que se emite todos los sábados de 1 a 2 de la mañana en Radio Círculo 100.4 de la FM y los lunes de 11 a 12 de la noche en Agora Sol Radio, www.agorasolradio.org. Además, puedes consultar la información general sobre el programa en nuestra web ondasonoraradio.com y también escucharlo a través del clúster sonoro www.artesonoro.org. Esta semana nuestra sesión semanal va a estar locutada por José, músico de culto de proyectos activos o desaparecidos como Atomizador, Extinción de los Insectos, Campamento Ñek Ñek, Ensaladilla Rusa o A Room With A View, entre otros. Con él os dejamos hasta el final del programa. Hola, pues soy José, de Atomizador y Extinción de los Insectos, Afeita al Perro, y estoy otra vez en Onda Sonora para poner algunas canciones, y esta vez voy a poner algunos temas que he estado escuchando últimamente, en los últimos meses, y algunos discos que, bueno, discos de ahora, o discos que están reeditados hace poco, y bueno, así. Y bueno, lo primero que vamos a escuchar es un tema de Toy Love, un grupo de Nueva Zelanda, empezó en el 79, que fue de los primeros grupos de punk. De punk, nueva ola de Nueva Zelanda. Ellos venían de un grupo llamado Enemy, que dicen que fue el primer grupo de allí de punk, y es el grupo de Chris Knox y de Alec Bathgate, que luego estuvieron en grupos como Tall Dwarfs. Y bueno, Chris Knox es una institución, y es un poco su historia, es un poco la historia del sello Flying Nun, un sello muy mítico con no sé, una música muy particular, con mucha música psicodélica, muchísimos grupos, algunos muy desconocidos y otros que tuvieron más fama. Y bueno, yo voy a poner algunos discos, algunas canciones de los grupos de Chris Knox, que a mí me gusta muchísimo, y es una persona que musicalmente admiro muchísimo. Creo que tiene una imaginación prodigiosa y su música es maravillosa. Y bueno, voy a poner mi tema favorito de Toy Love, que se llama Sheep, Oveja. La letra es muy divertida y el tema tiene una energía apoteósica. Y bueno, esta es la versión en estudio, aunque la verdad es que las versiones en directo que este año, el año pasado, y de demos que se reeditaron el año pasado, la verdad es que son bastante mejores. Pero bueno, el tema está muy bien. Y es Sheep, del año 79, de Toy Love. I don't know where I'm going to. ahora vamos a escuchar a los Tall Dwarfs, los enanos altos, que era el grupo que formó Chris Knox y Alec Bathgate después de Toy Love. Chris Knox, bueno, iba a decir Chris Knox como cantante, pero no, cantaban los dos, o sea que no. Y bueno, este es de un disco que se llama We Bill, de 1990. A mí todos los discos que he escuchado de Tall Dwarfs me gustan y la verdad es que no tengo un favorito, no sé. Pero bueno, esta canción me parece alucinante. Se llama Pirouette. No sé, yo creo que todo lo que hicieron Tall Dwarfs y lo que ha hecho Chris Knox y Alec Bathgate ha sido una influencia para muchísima gente. Gente como Neutral Milk Hotel, el colectivo Elephant Six. O sea, gente que ha cogido una psicodelia como muy basada en Syd Barrett y en los primeros Pink Floyd. Y creo que nadie lo hizo mejor que esta gente. Y bueno, este es un Pirouette del 90 de los Tall Dwarfs. Pues ahora vamos a escuchar un tema de Alec Bathgate, que era que fue también parte del grupo Toy Love y de Tal Dwarfs, y en el 96 hizo un disco en solitario que se llama Gold Lame. La portada bastante horrible, pero el disco es maravilloso. Y es un disco de pop, canciones increíbles, canciones muy bonitas, tiene un rollo Beatles, a veces tiene un toque también de los primeros discos de Brian Eno, y bueno, a mí me gusta muchísimo. Y la canción se llama Happy Head, Cabeza Feliz, y Alec Bathgate. Pues in the sunshine, that's just a happy head. Head, the sacred cow steps out of crowns with big-blooded eagle hiding the happy head. Pues dentro del sello Flying Nun, en el que sacaban Toy Love, Tal Dwarfs, bueno, Toy Love no, Tal Dwarfs, Alec Bathgate, bueno, pues el año pasado se reeditó la discografía de un grupo que yo no conocía, que se llaman Bird Nest Royce, y que la verdad es que me quedé súper enganchado, especialmente a una canción que se llama Jaffa Boy, que me parece una canción absolutamente maravillosa. Es una canción pop preciosísima, súper emocionante. Del grupo la verdad es que no sé mucho más que se acaban en Flying Nun, que eran de Nueva Zelanda, y poco más. Así que con esto acabamos la parte que yo quería hablar un poco de, y quería escuchar un poco de música de Nueva Zelanda, del sello Flying Nun, sobre todo basada en Chris Knox y Alec Bathgate, y acabamos con esta parte con Business Royce, Jaffa Boy. Jaffa. Hey. pues ahora vamos a escuchar un proyecto de Dinamarca, de la escena que hay ahora alrededor del sello Post Isolation, que era un, bueno, es un sello que yo lo conocí por el fanzine de Mico Aspa, del sello Freak Animal Special Interest, y la verdad es que a mí no me, o sea, era un sello que no estaba mal, pero no me, la verdad es que no me gustaba demasiado. Era un sello muy basado en el black metal y en el noise muy agresivo, muy sucio. Y de repente, los últimos dos años, algo así, especialmente el año pasado, empezaron a hacer cosas con mucho más ambientales, con sintetizadores, bastante más melódicas, que a mí me parece que están impresionantes. Y Corate en Amor es mi proyecto favorito de toda esta gente. Hay grupos como Bar, que luego escucharemos. Está la gente de Last for Youth también por ahí. Es un poco la misma gente, todos haciendo diferentes proyectos. Communions, Pucemari, no sé, F. Denning, que tiene una cinta increíble que parece casi Angelo Badalamenti mezclado con Noise. Está fenomenal. Pero bueno, lo que vamos a escuchar ahora es Corate en Amor. Y es mi tema favorito de ellos, que sale en un disco, en el disco recopilatorio de Post Isolation, que se llama Rose Hip, Rose Hip Calop Dancer, que es un disco que está muy bien, pero este es el mejor tema del disco con diferencia. Y bueno, es un tema precioso, de ambient, muy melódico, y vamos a escucharlo. Pues seguimos con el sello Post-Isolation y con otro grupo que está metido, uno de los fundadores del sello y que también toca en Croatian Amor, que es el grupo se llama VAR, que significa primavera. Antes se llamaba WAR, que era guerra. Antes eran más agresivos y más violentos. Y pues ahora tienen un toque. A mí me recuerda muchísimo a The Cure, la verdad. Lo cual no es muy original, pero bueno, yo como fan de The Cure, a mí me encantan. Y esta es una canción que me tiene bastante obsesionado y que la verdad es que no paro de escuchar, la tengo siempre en mi cabeza. Incluso aprendí a tocarla. Bueno, en fin. Es un tema increíble. Se llama Into Distance y parece un tema sacado de un disco de The Cure de los 60, pero un tema bueno de The Cure. Y bueno, vamos a escucharlo. Pues ahora vamos a escuchar un grupo de Nueva York que se llama La Misma, que es un grupo que saca en el sello Toxic State. Es un sello que a mí me encanta. Es el sello que tiene la gente de Crazy Spirit, un grupo de punk, de hardcore punk, muy muy chatarrero, muy sucio. A mí me gusta mucho. Ahora está teniendo, bueno, ha tenido así, bueno, tiene mucha fama dentro del mundo punk y yo creo que muy merecida. Su sello tiene un grafismo, o sea, las imágenes, los discos son muy personales, todo lo dibujan ellos, lo serigrafían, se nota que aman el do it yourself, los discos juegan en la pintura y los gráficos que hacen, los dibujos que hacen los discos son buenísimos, son, a mí me parecen muy muy innovadores y muy originales. Y La Misma es un grupo que en un principio no me atraía mucho, pero que, bueno, sus 7 pulgadas a mí me parece una maravilla. Y, no sé, es un grupo que, la verdad es que no, tampoco sé mucho de ellas. Más que cantan, parecen como chicanas, pero no estoy seguro de ello, la verdad. y el single son cuatro temas. Vamos a escuchar uno que se llama Identificado Sentimiento. Es un temazo total. La voz me recuerda mucho a la cantante de Mel Banana, pero como si estuviera metida en un grupo de punk. Es hiperaguda y tiene una energía brutal. Y vamos a escuchar la misma. Ahora, cambiando un poco de tercio, voy a poner una canción de un grupo que se llama Navel's Garden. Era un grupo alemán de los años 80 y ahora lo ha reeditado el sello DICE, un sello estadounidense que a mí me parece que casi todo lo que saca se puede pillar a ciegas, porque, no sé, han sacado cosas como Yadera Tazartes, han sacado cosas de Genesis por Rich, no sé, cosas un poco de, no sé, como músicas esotéricas de diferentes tipos y diferentes ámbitos. Y bueno, yo este disco lo pillé porque lo comparaban con Death in June, Coil y grupos que a mí me gustan muchísimo. Y bueno, tiene un poco ese rollo, aunque yo lo veo más atmosférico, menos experimental. Tiene un toque muy pop, tiene un toque incluso épico, que en general no me gusta, pero con este grupo la verdad es que me parece que está muy bien. Y bueno, el disco que han sacado DICE es un doble disco que recopila como sus primeras canciones y un LP. Se supone que van a sacar más cosas de ellos. Yo estaré atento y a mí me parece un grupazo que yo no conocía para nada, la verdad. Y bueno, vamos a escucharlo. If de Annabelle's Garden. Thank you. of death were dead. An age gave up aging. Diseases struck themselves. And dreams birthed ideas, birthed life. If foe became friend, and nature were king, humanity honored animals. War destroyed itself in battle. Could we live forever? Harmonize with the earth, our mother. Could we live forever? Love the earth, our home, and mother. Pues ahora vamos a escuchar a un tipo que se hace llamar G-Park, G asterisco Park, que sacó un disco del año, un CD, un doble CD del año pasado que se llama Sub. Y bueno, lo he escogido porque, aparte de que el disco me parece muy bueno, es parte del colectivo accionista Sinflug Group. Para mí el colectivo, la gente que hace la música electrónica y tirando a noise más interesante de los últimos años con diferencia. El colectivo formado por Rudolf Weber, por Dave Phillips, Adam Infant, Ryan Bashi, y todo lo que he escuchado de ellos me encanta. Aunque es una música que no es para escucharlo en todo momento, porque es una verdadera metralla. Es una metralla total. Yo he pasado días enteros escuchando los discos de Rudolf Weber y entras en un estado mental bastante extraño y bastante jodido, pero... Bueno, yo qué sé, yo admiro mucho a la gente que consigue crear experiencias muy intensas con la música, y este colectivo las crea como los que más. Y bueno, G. Park hace una música, para mí tiene mucho que ver con una música concreta, muy tratada electrónicamente, a veces tirando al ambiente, a veces un poco más noise, sin llegar a ser agresivo, sin llegar a causar sin llegar a sentir una violencia en la agresividad del noise, pero creo que consiguen una tensión y una experiencia musical muchísimo más intensa que muchísimos grupos de noise y power electronics, aunque no sé, la comparación a lo mejor no tiene sentido, pero bueno, entonces vamos, los discos no tienen, el disco de G Park no tiene título de las canciones, son temas, son piezas sonoras y ya está. Y vamos a escuchar una del disco Sub, que es del año pasado. Y bueno, G Park. Ahora vamos a escuchar a una cantante y guitarrista que yo descubrí a la vez que el verano pasado, a la vez que Judy Seal, y se convirtió en una obsesión. y se llama Sibylle Bayer y es una cantante alemana que grabó unas grabó un montón de, bueno, un montón, no, unas cuantas canciones en cinta en el 70 al 72 y eso estuvo totalmente perdido, nadie lo escuchó. Ella, su único momento así como de visibilidad fue en una peli de Wim Wenders, cantando una canción en una barca. Y a principios del 2000 su familia le hizo como las grabaciones las pasó a digital o algo así, y bueno, como de regalo para ella, de recuerdo. Y bueno, esta cinta cayó, o sea, estas grabaciones cayeron en manos de J. Mastis, de Dinosaur Jr. Y bueno, pues este hombre alucinó, no me extraña, porque las canciones son alucinantes totalmente. Y el disco las canciones se reeditaron en un disco que se llama Color Green, el color verde. Y es una música absolutamente apasionante. A mí me recuerda un poco a Nico, sin ser tan fría como Nico, ni una música tan desesperada, aunque es una música muy triste y muy melancólica. Y es, no sé, me parece una cantante maravillosa. Y es otra de estas historias que de repente, después de 30 años, o casi 40 años, se descubra su música y te hace pensar que hay una historia oculta musical que no conocemos y que, bueno, no sé, pues claro, no sé, suele pasar, supongo. Y bueno, esta canción se llama The End, es una canción tristísima, la letra es increíble, cómo canta, es que no, poco, no sé, he escuchado a poca gente que canta así. Y bueno, vamos a escucharlo, Sibylle Bayer. It's the end, friend of mine. It's the end, friend of mine. Time is over. Oh, we could simply say I love you. Now you open the door. Leave me crying, trying to embrace you again, trying to face this damn situation. Man, I can't. It's the end, friend of mine. It's the end, sweet friend of mine. Dear friend, I cannot tell the reasons why we started well. Good time. Give me some wine when you open the door. You seem hurt. Do try to speak a word to me. What on earth could really go wrong with you and me? Yet it's the end, friend of mine. It's the end, sweet friend of mine. Time seems to be over. Well, we could simply say I love you. Now you open the door. I feel cold. Why can't I hold you in my arms? Told you that life is short, but love is old. It's the end, friend of mine. It's the end, sweet friend. Bueno, pues ahora voy a poner un tema de un disco que escuché muchísimo, muchísimo el año pasado. No, hace 2 años, sobre todo, cuando salió, vamos. Se llama Factual, de Russell Haswell, un músico electrónico inglés. Él venía de la escena Greencore y, bueno, de toda esa movida, y empezó a hacer música con ordenadores, música electrónica, música digital, muy agresiva, muy violenta. Y bueno, a mí en general casi todo lo que he escuchado de él me gusta mucho, pero este disco especialmente, un disco que sacó en Mego en el 2012, me alucina. Los sonidos me parecen apasionantes, alucinantes. Tiene un toque muy, muy, muy agresivo, muy violento, casi noise. Y bueno, vamos a escuchar un tema, se llama Sheffield, como el nombre de la ciudad. Y bueno, Russell Haswell, no sé, es un tipo que ha hecho cosas con Florian Hecker, no sé, de esta escena electrónica que hubo alrededor del sello Mego. Bueno, a mí me parece muy interesante y bueno, vamos a escucharlo. Bueno, y por último, para terminar, he escogido una canción de casi casi mi grupo favorito de los últimos años, uno de mis grupos favoritos, que es un grupo mexicano que ya no existe, era un dúo, que se llaman XYX, que sacaron, mientras estaban en activo, sacaron dos singles, Microvibraciones y Momento Ácido Contemporáneo. Un grupo de bajo, batería y voz, bajista y cantante y batería, un punk psicodélico totalmente pasadísimo de vueltas, muy influenciados por los bajos surfers, otro de mis grupos dorados de siempre, gente que muy influenciada por tomar el LSD a mansalva y por el punk, una música totalmente salvaje y primitiva. Y después de los singles, hace 2 años sacaron un disco póstumo, un LP que se llama Teatro Negro, que la verdad es que me decepcionó un poco, pero bueno, los singles son increíbles, increíbles. Y bueno, toda esta escena que había en México, en esa época, los Ratas del Vaticano, los Llamarada, una escena que había alrededor del sello de... que era un sello digital, o sea, que tenía una página web del batería de XYX, se llama Nene Records. Y creo que todavía tienen la página y se pueden descargar los discos y la verdad es que son todos buenísimos. Y bueno, no sé, la cantante es Anhelo Escalante, es dibujante también, dibuja que te mueres. Es también una escritora de relatos eróticos, que la verdad es que a mí también me gusta mucho, no sé. Editó un libro hace un par de años, leí, y me parece que está muy bien. No sé, gente muy creativa. Ahora ya vive en Texas, como no podía ser de otra manera. Se fue allí como un poco siguiendo la estela, imagino que de los bajos surfers, no lo sé. Pero bueno, ahí acabó. Y vamos a escuchar un temazo que da nombre a su single Momento Ácido Contemporáneo.